Bienvenido a la serie de audio de MDE Latino. Las ideas presentadas aquí pretenden ayudarle a desarrollar un negocio sólido y productivo. Disfrute el siguiente mensaje. Thank you. We are so glad to see you tonight. Estamos muy entusiasmados de verlos esta noche. And we thank you, Juanita, for speaking in Spanish for me. Gracias, Juanita, por hablar en español de mi parte. I will learn from my new grandson. Voy a aprender a hablar español de mi nuevo nieto. But he's only 3 weeks old now. Pero por ahorita solamente tiene 3 semanas. Did you see his beautiful mother on the slides? ¿Vieron a su mamá tan bonita en el video, en las fotos? Aura Montilla from Colombia. Aura Montilla desde Colombia. Kale and Aura are sapphires. Kale y Aura son zafiros. And working just like you. Y ellos están trabajando así como tú. To be diamonds. Para llegar al nivel de diamante. To make their dreams come true. Para poder hacer sus sueños realidad. Dreams come true in this business. Los sueños se hacen realidad en este negocio. Do you believe it? ¿Lo crees? You know what shows your belief in that? ¿Sabes lo que muestra tu creencia en eso? That you share with other people what you have. Que tú compartes con otras personas la oportunidad que tienes. You share your business with them. Compartes tu negocio con ellos. It's very important. Es muy importante. Because you want your dreams to come true. Porque tú quieres que tus sueños se hagan realidad. Our dreams are still coming true from this business. Nuestros sueños todavía se están haciendo realidad dentro de este negocio. As you heard last night, we started this business at a very young age. Como escucharon anoche, empezamos este negocio a una edad muy temprano. I was 19 years old. Yo tenía 19 años. And Bob was 22 years old. Y Bob tenía 22 años. And we saw this business. Y vimos este negocio. And we decided to believe we could do it. Y nosotros decidimos creer que podíamos hacerlo. So we started working every day. Así es que empezamos a trabajar todos los días. To make our dreams come true. Para poder hacer nuestros sueños realidad. Would you like to hear about some of our dreams that have come true in this business? ¿Les gustaría escuchar de alguno de los sueños que se han hecho realidad dentro de este negocio? Remember, we have never worked for anybody else. Recuerden que nosotros nunca hemos trabajado para nadie más. We started this business when we were full-time university students. Empezamos este negocio cuando estábamos estudiando en la universidad de tiempo completo. And like all of you that have university experience, it costs you money to go to the university. Y como todos ustedes los que fueron a la universidad saben, te costaba dinero ir a la universidad. So we didn't make any money then going to school. Así es que en ese entonces no ganábamos nada por ir a la escuela. So one day when Bob was getting ready to graduate from university, así es que un día cuando Bob se estaba a punto de graduarse de la universidad, he went to his advisor, él fue con su consejero, Dr. Bridges, el Dr. Bridges, and he said, "Okay, I'm about to graduate." Y le dijo, "Estoy a punto de graduarme." And she said, "Bob, what are you going to do when you graduate?" Y le preguntó, "Bob, ¿qué vas a hacer cuando te gradúes?" And he said, "Of course, Dr. Bridges, I'm going to teach. Be a voy teacher a enseñar and teach music." Y enseñar música. She said, "Bob, there are no jobs in Florida." Le dijo, "Bob, no hay trabajos en la Florida." "Are you going to live in Florida?" ¿Vas a vivir en la Florida? And Bob said, "Yes." Y Bob le dijo, "Sí." She said, "Then you better decide something else you want to do." Y entonces le dijo, "Entonces vale más que decidas que hagas algo más." Now we had already started our Amway business. Nosotros ya habíamos empezado nuestro negocio de Amway. And Dr. Bridges was one of Bob's customers. El Dr. Bridges era uno de los clientes de Bob. She said, "Bob, how is your business doing?" Y le preguntó, "Bob, ¿cómo está tu negocio?" He said, "Dr. Bridges, it's doing very well." Le dijo, "Dr. Bridges, mi negocio me está yendo de maravilla." "We are starting to grow very fast." Estamos creciendo muy rápido. Now, I really don't think we were doing really well. Así es que, en realidad, yo no pensaba que nos estaba yendo muy bien. And it wasn't growing really fast yet because we weren't even platinums. Y todavía no estaba creciendo tan rápido porque ni siquiera éramos platinos. And she said, "Bob, I think you should do that." Y le dijo, Bob, yo creo que tú deberías de hacer eso. And so he did not graduate from university. Así es que él no se graduó de la universidad. He left his books on the shelf. Dejó sus libros en la repisa. That day. Ese día. And never went back. Y nunca regresó a la universidad. And we worked every day at our business. Y trabajamos todos los días nuestro negocio. We got a couple of part-time jobs. Conseguimos empleos de medio tiempo. A couple of part-time jobs. Unos cuantos empleos de medio tiempo. That's the only time we ever worked for somebody else. Esa es la única vez que hemos trabajado para alguien más. So we showed the plan every day. Así es que enseñábamos el plan todos los días. We talked to people every day. Hablábamos con personas todos los días. Not everything always goes the way you want it to go. No siempre las cosas funcionan como tú quisieras que funcionaran. I cut my finger just before I came down. Me corté mi dedo justo antes de venir acá abajo. I think it's still bleeding. Creo que todavía está sangrando. Sometimes you feel like that in your business. A veces te sientes así dentro de tu negocio. You think, oh, it hurts. Piensas, oh, me duele. But it is worth it. Pero vale la pena. It is not perfect, but it is worth it. No es perfecto, and pero vale la pena. And your dreams will come true. Y tus sueños se pueden hacer realidad. So will there be little hurts on the way? Así es que va a haber pequeños dolores en el camino. Or big hurts? O dolores, cosas yes. que te van a doler mucho. Sometimes people hurt your feelings. A veces las personas te lastiman tus sentimientos. I say get tough. Yo les digo, manténganse fuertes. They are not paying your bills. Ellos no están pagando tus recibos. You are paying your bills. Tú eres el que estás pagando tus recibos. Your dreams can come true in this business. Tus sueños se pueden hacer realidad dentro de este negocio. Ours did. Los de nosotros se hicieron realidad. And are still coming true every day. Y todavía se están haciendo realidad todos los días. You cannot outdream how big your business can be. No hay manera que tú sueñes de más. So dream very big. Así es que sueñen en grande. So as we were building our business, así es que mientras estábamos construyendo nuestro negocio, we got engaged to be married. Nos comprometimos para casarnos. And we thought, wow, we should buy a house. Y nosotros pensamos, wow, necesitamos una casa. Our business was growing. Nuestro negocio estaba creciendo. We were not 25% yet. Todavía no llegábamos al 25%. And people said, oh, you will never be able to buy a house. You don't have jobs. Y las personas nos decían, oh, tú jamás vas a poder comprar una casa porque no tienes un empleo. We had something better than jobs, money. Nosotros teníamos algo mucho mejor que un empleo. Teníamos dinero y teníamos este negocio. And our first home was not fabulous. Y nuestra primer casa no estaba fabulosa. But we put the down payment on our first home with Amway money. Pero nosotros dimos el enganche de nuestra primer casa con el dinero de Amway. And we paid the payment every month with Amway money. Hicimos el pago de esa casa cada mes con el dinero de Amway. And we put the down payment on another house with Amway money. Y después compramos otra casa y pusimos el enganche con el dinero de Amway. And at that home, we built a beautiful pool in the backyard. Y en esa casa le construimos una alberca hermosa with Amway money. Con el dinero de Amway. So we knew we could make money in this business. Así es que nosotros sabíamos que podíamos ganar dinero en este negocio. So make money in your business. Gana dinero en tu negocio. Sell some products. Vende algunos productos. Share this amazing idea. Comparte esta maravillosa oportunidad. Get very excited about making your dreams come true. Entusiásmate acerca de hacer tus sueños realidad. Because then you can help other people's dreams come Porque true. Porque entonces puedes ayudar a que otros hagan sus sueños realidad. And now since that very first home, ahora después de que compramos esa primer casa, and the second home that we bought, y la segunda casa que compramos, that we went all the way to double diamond in the second home. En nuestra segunda casa llegamos hasta el nivel de doble diamante. And so then we bought a new home. Y después compramos otra casa nueva. It was on 5 acres of land. Y tenía 5 acres de terreno. And had a beautiful pool. Y tenía una alberca hermosa. And we had horses. Y teníamos caballos. And we loved it very much. And we had our second child in that home. The first child was born in the other one. Y nos gustaba mucho. Y en la primer casa nació nuestro primer hijo. En la segunda casa nació nuestro segundo hijo. So our homes were dreams come true because of this business. Así es que nuestras casas fueron sueños hechos realidad por este negocio. When you're making it work for you, it comes out your eyes. Cuando tú estás haciendo que las cosas sucedan para ti, eso es lo que vas a transmitir. So when you show the plan to people, eso es lo que vas a transmitir they look a través at your de tus eyes. Ojos. It's cuando, in the eyes. Cuando tú compartes la oportunidad, eso es lo que le transmites a la gente, porque eso es lo que la gente te ve a ti. You see belief. Ves creencia. You see excitement. Te ven creencia, te ven entusiasmo. And you see determination like Bob talked to you about today. Te ven determinación así como Bob les habló esta mañana. Decide to make your dreams come true with this business. Decide hacer tu sueño realidad con este negocio. Share what you have every day. Comparte lo que tienes todos los días. And then we went crown in that home with the horses and the 5 acres. Y luego después llegamos a Corona en esa casa donde teníamos caballos y 5 acres. And then we bought a bigger place. Y después compramos una casa más grande. And then we bought more places. Y después compramos más casas. But we don't put down payments anymore. Pero ahora ya no le ponemos enganches a esas casas. We just pay cash. Simple y sencillamente pagamos cash. For everything we do. Por todo lo que hacemos. Lots of dreams have come true because of this business. Hemos hecho realidad muchos sueños con este negocio. Special schools for our 2 boys. Hemos tenido escuelas especiales para nuestros 2 hijos. And Bob was always the homeroom dad. Y Bob siempre fue el papá que les daba clases. I think the other mothers thought he was unemployed. Yo creo que las otras mamás pensaban que Bob estaba desempleado. And he was. Y sí estaba desempleado. And we wanted it that way. Y así lo queríamos. We're unemployable. Nosotros no tenemos, somos desempleados. Our dreams come true because we make our dreams come true. Nuestros sueños se hacen you realidad porque nosotros thing. Hacemos que nuestros sueños yes, se hagan can. Realidad. Y tú también puedes hacer lo mismo. You've seen a couple of videos of some of our family travel. ¿Has visto alguno de los videos de los viajes que hemos hecho familiares? My older son went to many, many states as we opened business in other states in the United States as a baby. Mi hijo mayor viajó a muchos estados cuando nosotros estábamos construyendo nuestro negocio como bebé. And Cale, our younger son, went to many countries that we were opening up as he was a little baby. Y Cale viajó a muchos países cuando él estaba creciendo. Cale says, better to be in more countries. Matt says, better to be in more states. Matt fun dice, arguments. Es mejor estar en más estados. Cale dice, es mejor estar en más países. But another dream has come true for me and for Bob. Y uno de los otros sueños que se ha hecho realidad para Bob y para mí. We work from our home. Trabajamos desde nuestra casa. We choose our hours. Nosotros decidimos nuestro horario. We don't answer to anybody else but God. No le tenemos que responder a nadie más que a Dios. And another dream that came true is both of our sons are business owners. Y otro de los sueños que se hizo realidad es que nuestros 2 hijos son dueños de su propio negocio. And they've never worked for anybody else either. Y ellos nunca han trabajado para nadie they más work tampoco. For themselves. Ellos trabajan para they ellos and their mismos. Wives. Ellos y sus esposas. Dreams do come true. Los sueños sí se hacen realidad. So would you like to know my dream now? Así es que les gustaría saber cuál es mi sueño ahora. Now I don't tell you my dreams to brag on me. Yo no les digo mis sueños para presumir. I tell you my dreams so you know you can do the same thing. Les comparto mis sueños para que ustedes se den cuenta que ustedes también pueden hacer lo mismo. I want you to have your dreams come true. Yo quiero que ustedes, que todos sus sueños sean realidad. So a few years ago, about 25 years ago. Hace unos cuantos años, como 25. Bob bought me a beautiful home on the beach. Bob me compró una casa hermosa en la playa. And I've always wanted to live full time on the beach. Y yo siempre he querido vivir de tiempo completo en la playa. He said, I'm a Tampa boy. Y él decía, yo soy un niño, un muchacho de Tampa. I said, no beach in Tampa. Dijo, no hay playa en Tampa. Gotta go across the bay. Tenemos que irnos allá al otro lado donde está la playa. So we're in the process of moving to our beautiful beach house on the other side of the bay. Así es que estamos en el proceso de mudarnos a nuestra casa hermosa que está en un lado de la playa. Los sueños se hacen realidad. Now, it's a beautiful home. Es una casa hermosa. Bob's had construction crews there for this year, making. Papá no estaba contento. And my father said to Bob. Y mi papá le dijo a Bob. I need to see a balance sheet. Le dijo, yo necesito ver un estado de cuenta. He said, un estado give me financiero. Your assets and your liabilities. Dame qué es, cuáles son tus ganancias y cuáles son tus deudas. Bob's in the band. Bob estaba en una banda. His eyes were very wide. Sus ojos se le abrieron. So the liability side was way longer than the asset side. Las deudas estaban, la lista de deudas estaba mucho más larga que las He said, ganancias I have que a tenía. Guitar. Le dijo, yo tengo una guitarra. I have a band. Tengo una banda. My father was not impressed. Mi papá no estaba impresionado. And my father said something to Bob that helped us in our business. Mi papá le dijo algo a Bob que nos ayudó dentro de nuestro negocio. You'll never be able to support her the way I have supported her. Le dijo mi papá, nunca vas a poder mantenerla de la manera como la he mantenido yo. And I saw Bob's jaw. Y yo vi cómo se le cayó la cara a Bob. He didn't say anything to my father. No le dijo nada a mi papá. He just told me. Él me dijo a mí. Watch me. Mírame. Obsérvame. Make your dreams come true. Le dijo, obsérvame. I love my business and I love my life. Yo amo mi negocio y amo mi vida. Because we help people have better lives. Porque nosotros ayudamos a personas a que tengan un mejor estilo de vida. And I would say to you, I would not trade places with anybody else in the whole world. No quisiera estar en el lugar de alguien más en todo el mundo. I have a husband that is amazing. Yo tengo un esposo que es maravilloso. I live a wonderful life in beautiful places. Yo vivo una vida maravillosa en lugares hermosos. And everything I have comes from the same business you own. Y todo lo que yo tengo viene del mismo negocio el cual tú tienes. Dreams do come true in this business. Los sueños se hacen realidad dentro de este negocio. Love you very much, and now you get to hear from Bob. Los quiero mucho, y ahora pueden escuchar a Bob. Terry Andrews. She's amazing. Okay, earlier today, do you remember what we talked about? ¿Se acuerdan de lo que hablamos más temprano? The foundation of success. La fundación del éxito. We said there were three parts of the foundation. Que había tres partes de la fundación. Number one. Número uno. You didn't listen. No escucharon. Number one. Número uno. Optimism. Optimismo. The way we think. La manera como pensamos. Number two. Número dos. Determination. Determinación. The way we focus. De la manera en que enfocamos. Number three. Número tres. Resiliency. Resistencia. The way we respond. La manera como aguantamos y respondemos. You should have this memorized. Debes de tener este memorizado. People that are going diamond in this room have those three things memorized now. Las personas que van a llegar a diamante tienen estas tres cosas figuradas. You don't listen to a speaker just to listen and be entertained and then go home. Tú no escuchas a un orador solamente para entretenerte y después irte para la casa. You listen so that you can be different. Tú escuchas para ser diferente. The money you spent to come here may be wasted money. El dinero que invertiste para venir aquí puede ser un dinero malgastado. Or it may change your life forever. O te puede cambiar la vida para siempre. So if those three things are the foundation of success, si esas son las tres fundaciones del éxito, then it's important that each one of us understand what is success to me. Entonces es importante que yo aprenda qué significa what do you el éxito want para mí. Do? ¿Qué es lo que yo Where quiero do you hacer? Want to go? ¿A dónde quiero ir? What do you think is the single most important ingredient for success? ¿Cuál crees tú que es el ingrediente número uno del éxito? What do you think? Someone see ¿Alguien, it over here. ¿Alguien me puede decir aquí a este lado? The most important ingredient for success. El ingrediente más importante del éxito. Someone might say attitude. Algunos dirán actitud. Well, certainly I could not disagree with that. Ciertamente no estoy en desacuerdo contigo. If you've got eso. A bad attitude, you certainly will not be successful. Ciertamente, si tienes una mala actitud, no puedes tener éxito. But that's not what I'm thinking of. Pero no estoy pensando Someone en eso. Over here, what do you think is the most important ingredient for success? A este otro lado, a mi derecha, ¿quién cree que sabe el ingrediente para el éxito? Most important. El más importante. Most important. Someone might say belief. Algunos dirán, I think belief creencia. Is the most important. Algunos dirán, and creo who que can la disagree with that? Y la creencia es muy belief importante. Is very important to success. Es muy importante la creencia para el but éxito. Tonight, pero esta noche, for the next few minutes, por algunos minutos, I want to share with you what I believe is the single most important ingredient for success. Quiero compartir con ustedes lo que yo creo que es el ingrediente número uno, el más importante para el you éxito. You may disagree. A lo mejor puedes estar en desacuerdo. But I'm the one giving this speech. Pero yo soy el que estoy hablando acá. Here's what I think it is. Y eso es lo que yo creo Are you que ready es. To write it down? ¿Están escuchando? ¿Listos para write apuntarlo? It down. Apunten. Here's the single most important ingredient for success. El ingrediente más importante para el éxito it's es este. It's not about a concept. No es un concepto. It's not about an idea. No es una idea. The most important ingredient for success is about you. El ingrediente más importante es trata de ti. And I'm going to share one word with you. Y te voy a compartir una palabra. Some of you will take this word and you will build this word into your life. Algunos tomarán esta palabra y la van a construir dentro and de sus vidas. Business will grow. Y su negocio crecerá. Your life will be different. Su vida será diferente. Your lifestyle will be different. Su estilo de vida será diferente. Others of you will ignore this word. Otros ignorarán esta palabra. You will think others should use this word. Otros, algunos pensarán, otros deben you will think you are already using this word. Otros pensarán que ya lo están haciendo. You will think there's no more room for you to use this word. Otros pensarán que no hay espacio para que esta palabra crezca. Some of you will look at your husband and say he should use this word. Otros mirarán a su pareja y dirán él es el que necesita usar esa palabra. Some of you will look at your wives and you will say they should use this word. Otros mirarán a su esposa y dirán ella debe usar esa palabra. Some will look at their upline. Otros mirarán a su upline y otros a su downline. They should use this word. Y entonces dirán esta palabra es para mi upline y downline. Not talking to your husband. No estoy hablándole a tu esposo. And I'm not talking to your wife or your upline or your downline. No le estoy hablando a tu esposa, ni a tu upline, ni a tu downline. I'm talking to you. Te estoy hablando a ti. Yeah, you. Sí, a ti. Talking to you. A ti también. And you. A ti. And you. Y a ti. And you. Y a ti. You ready for the word? ¿Están listos para la palabra? What would you think about someone with that introduction that did not write down this word? ¿Qué pensarás de alguien que no escribiera esta palabra sin introducción? Because I'm going to say it in just a moment. Porque ya la voy a decir. What would you think about that person? ¿Qué pensarías si una persona lo ignora y ni la escribe? Would you think, well, they must not want to be successful. They didn't even write it down. ¿Pensarías tú, bueno, este no quiere tener éxito, a lo mejor ni la escribió? What would you think about someone sitting in this audience that would say, yeah, I don't need that? Alguien que tiene esta audiencia y diga, ah, yo no necesito eso. ¿Qué pensarías de él? Do you think I left my family to come tell you something I don't think you need? ¿Tú crees que yo dejaría mi familia para venir aquí y decirte algo que tú no necesitas? Now, I may be wrong. Puedo estar equivocado. But I think this is really important. Pero creo que esta palabra es muy importante. When I discovered this word, cuando yo descubrí esta palabra, and the importance of this word to me, y la importancia de esta palabra para mí, it first of all made me angry. Primero me puse enojado. Me? Yo? Need that? Yo necesito eso? I don't think so. No creo. When I heard a speaker tell me, you need this. Cuando escuché un orador decir, tú necesitas esto. I sat in my chair. Yo me senté en mi silla. I put down my pencil and paper. Puse mi libreta y mi lapicero. I did not have a handheld device because there were no handheld devices in those days. Y en ese tiempo no traía un toma notas electrónico, nada de eso. And when the speaker told me this is what I needed, y cuando el orador me dijo esto es lo que necesitas, I shut down. Me cerraba. Let me predict that's exactly what's going to happen in this audience. Déjame predecir que puede suceder esto en esta audiencia. When I share this word, some of you are going to shut down. Cuando diga esta palabra, algunos se van a cerrar. You'll pretend you're listening, so your downline won't think that you shut down. Algunos pretenderán que están escuchando para que su downline no se cierre también. But you're not going to listen past this. Pero tú no vas a poder pensar más que esto o escuchar más. Because you think you don't need this. Si tú crees que no necesitas esto. You not only need this today. Tú no solamente necesitas eso but hoy. You need it tomorrow and pero next year and 5 years from año now. Y 5 años. And I need it today. Y yo lo necesito hoy. Just like I needed it many years ago when I first heard it. Así como lo necesitaba hace muchos años cuando. And it still makes me angry. Y todavía me pone enojado. And I still wish it weren't so. Y todavía desearía que no fuera así. Forces me to look at me. Porque me forza a mirarme hacia mí, hacia adentro. I don't want to look at what's wrong with me. Yo no quiero mirar lo que hay dentro de mí. I want to look at what's wrong with you. Yo quiero saber y mirar qué está mal contigo. Because what's wrong with you is so obvious to me. Porque lo que está mal contigo es muy obvio para mí. And what are my problems are so hidden from me. Y porque mis problemas los escondo también. Success requires honesty. El éxito requiere de honestidad. That's not the word. Esa no es la palabra que te but quiero it requires compartir. Honesty. Pero se requiere de honestidad. So here's the word. Esa es la palabra. The single word that I think is your key to success. Esta única palabra que es la llave para tu éxito. Are you ready to write it down? ¿Estás listo para escribirla? You say, yes, I've been ready for 10 minutes. Sí, dirás tú, ya tengo 10 minutos, listo. Here's the word. Esa es la palabra. Change. Cambio. Change. Cambio. That's what stands between 15%ers and platinum. Eso es lo que separa un 15% y un platino. That's what stands between platinums and sapphires and sapphires and emeralds and emeralds and diamonds. Eso es lo que separa un zafiro de un esmeralda y una esmeralda de un diamante. The willingness to change. La disposición de cambiar. You see, when we started our Amway business, ¿sabes cuando nosotros empezamos nuestro negocio de Amway? That person, me, Bob Andrews. Esa persona, yo, could not be a diamond. No podía ser diamante. I could be a 12%er. Podría ser un 12%. Because inside I was a 12%er. Porque Bob Andrews dentro de sí era un 12%. But I could not be a platinum. Pero yo no podía ser un platino. I needed to change to be a platinum. Yo necesitaba que cambiar para poder ser platino. When I changed to a platinum, I became a platinum. Cuando yo cambié, when I changed to an emerald, platino. I became an emerald. Y cuando cambié mi when esmeralda, I changed to a diamond, I became a diamond. Cuando cambié para hacerme diamante, me hice diamante. You build the person, and the person builds the business. Tú cambia la persona, y la persona construye el negocio. It does no good to spend all your time sponsoring if you're not spending any time changing. Construir, tratar de construir el negocio y no trabajar en cambiarte tú. Now we should be sponsoring. No me tomes mal, deberías estar auspiciando. Pero si tú auspicias personas y esperas que ellos cambien, and yet at the same time we don't change. Y a la misma vez nosotros no queremos cambiar. Then we have gone against the very definition of the word leadership. Entonces vamos a ir totalmente en contra de la palabra liderazgo. Change. Cambio. Why change? ¿Por qué Because el cambio? The same always produces the same. Porque lo mismo siempre produce lo mismo. If you stay the way you are right now, si tú te mantienes de la manera como eres ahorita, your business will stay the way it is right now. El negocio se va a mantener como está Because ahorita. Change produces change. Porque el cambio produce cambios. If you plant a watermelon seed, do you expect to get corn? Si tú plantas una semilla de melón, ¿crees que vas a cosechar elotes? If you plant a tomato seed, do you expect avocado? Si tú plantas una semilla de tomate, ¿crees que vas a producir aguacates? If you plant a 15%er, do you expect a platinum? Si tú plantas un 15%, ¿crees que vas a producir un platino? Only change produces change. Solamente el cambio produce cambio. And if we stay the same, y si nos mantenemos igual, we will get the same. Vamos a obtener lo mismo. Only change creates a new future. Solamente el cambio crea un futuro diferente. Your future, tu futuro, will look exactly like your past, va a parecer igual que tu pasado, al menos que cambies. When I understood that and believed it, cuando yo entendí eso, it was the most frightening thing I ever heard. Era lo que más temor me daba entender. You mean my future doesn't depend on new products? Yo decía, entonces el futuro de mi negocio no depende de los productos. You mean my future doesn't depend on finding somebody who's excited about Amway? Entonces no se trata solamente de encontrar a alguien que se entusiasme con el negocio de Amway. When I discovered, cuando yo descubrí, that if I was going to take care of my wife, que yo iba a encargarme de mi esposa, and my children were going to have a great future, y que mis hijos iban a tener un gran and futuro, they would admire me, y que me iban a admirar, and they would appreciate me, y que me iban a apreciar, and I was going to lead people, y que yo iba a guiar then a personas, I needed to change. Entonces yo necesitaría cambiar. Why am I bringing you this message tonight? ¿Por qué esta noche te traigo este mensaje? Well, because I think you're terrific. Porque yo creo que eres tremendo. And I know you want to succeed. Y yo creo que quieres tener éxito. And what do I believe is the single most important ingredient for success? ¿Y qué es lo que yo creo que es el ingrediente número uno para el éxito? Cambio. Did I say it right? Change. Cambio. Change. Change. Cambio. This is what I believe. Esto es lo que because yo creo. Only change creates change. Porque solamente el cambio causa cambios. Now, are you willing to change or do you just wish things would change? Ahora, ¿tú estás dispuesto a cambiar o solamente esperas cambiar? You see the difference? ¿Ves la diferencia? Are you willing to change or do you just wish things would change? ¿Tú estás dispuesto a cambiar o solamente deseas cambiar? How many of us wish that we would get in our car tomorrow and find $1,000,000 under the seat? ¿Cuántos de ustedes desearían subirse al carro y encontrarse $1,000,000 en el asiento? Oh, you don't? I do. No, yo sí lo deseo. I hope when I get in my car, I look and say, oh, look under the seat. Here's $1,000,000. Yo sí deseo ir al carro y encontrar mi millón de dólares. What are the chances of that happening? Pero ¿cuáles son las posibilidades de que eso suceda? If that does happen. Si eso sucede. The next thing that will happen is you're going to jail. Lo segundo que va a pasar es que vas a ir a la cárcel. You're going to jail quickly. Irías a la cárcel rápido. What's going to produce that? ¿Qué produciría change. Eso? Cambio. Because only change produces change. Porque solamente el cambio produce cambio. When you change, your world changes. Cuando tú cambias, tu mundo cambia. When you change, your world changes. Cuando tú cambias, tu mundo cambia. Let's answer three questions and then we'll be finished for the evening. Vamos a contestar tres preguntas y terminamos. Question number one will be change why? La primera pregunta es cambiar ¿por qué? Question number two, change what? ¿Cambiar qué? And question number three, change how. Y pregunta número tres, cambiar cómo. So those will be the three points that I make to you for the next few minutes. Esos son los tres puntos de los que te voy a hablar en los próximos minutos. Change why. ¿Cambiar por qué? Well, different people have different reasons. Bueno, diferentes personas tienen some diferentes people razones. Want to change just because they're dissatisfied. Algunas personas quieren cambiar porque están they don't like insatisfechas. Their car. No les gusta they su don't carro. Like their house. No les gusta su they casa. Don't like their lifestyle. No les gusta su estilo de they vida. They don't like their debt. No les gusta sus they don't like their bank account. No les gusta sus cuentas they bancarias. Don't like the security they're providing for their family. No les gusta la they inseguridad like que tienen su familia. No les gusta tu is trabajo. That a reason to change? ¿Esos son razones yes. por qué cambiar? Sí. Those are all good reasons sí, to change. Claro, son buenas razones por qué cambiar. But while you are dissatisfied, do not be disturbed or do not be upset or do not be discontent. Pero mientras estés insatisfecho con tu vida, no estés negativo o descontento. Don't be negative, good. No seas negativo. And so when you go and sit in a new car, cuando vayas y te subas a tu and carro smell nuevo, the new car, o a un carro nuevo, huélelo. When you go see new houses and dream of the new houses, cuando vayas a ver a soñar con nuevas casas, don't be negative about your old house. No estés negativo acerca de tu casa vieja. Just believe someday you'll have the new house. Solamente cree que un día tendrás una casa nueva. So dissatisfaction works for some people. La insatisfacción funciona para algunas personas. When I was growing up, cuando yo estaba creciendo, my dad was a minister, a preacher. Mi padre era un predicador. That doesn't mean anything except we didn't have very much money. Eso no significa nada más que no teníamos dinero. Like some of you didn't growing up. Como muchos no tenían dinero de ustedes. We drove old cars. Manejábamos carros viejos. We lived in small houses. Vivíamos en pequeñas casas. We wore clothes that other people gave us. Y poníamos ropa que alguien más nos daba. We had love in our home. Teníamos amor en nuestra casa. We had happiness in our teníamos home. Teníamos felicidad en nuestra casa. But I thought someday I'd like to have love and happiness and money. Pero dije, me gustaría un día tener amor y felicidad, pero también dinero. I'd like to have a car that's not so old that it makes funny noises. No está viejo y hace ruidos extraños. I'd like to have a house that's big enough that was just big. Yo me gustaría tener una casa suficientemente grande que simplemente esté grande. Because Terry and I were ambitious. Porque Terry y yo teníamos ambiciones. How do you say ambitious? Ambiciones. Yeah, same word. Eso. Ambitious. Are you ambitious? ¿Eres ambicioso? I hope you are. I hope you're just saying, I can do this. Espero que seas y digas, yo puedo hacer esto. And maybe you're dissatisfied with how you're taking care of your family. Y a lo mejor estás insatisfecho por la manera como estás proveyendo a tu familia. And you see these pictures of us in Athens, Greece, or at Peter Island. En Peter Island. Or in Hawaii together. En Hawaii, juntos. I'm so glad that I can do those things with my family. Estoy tan contento que puedo hacer estas cosas con mi familia. And they can have those memories. Que ellos tengan esas memorias. But don't you see, if I hadn't changed, none of that would have ever happened. Pero no se dan cuenta que si yo no hubiera hecho un cambio, nada de eso hubiera sucedido. Terry needed to change much less than me. Terry no necesitaba que cambiar tanto como yo. She was always very optimistic. Ella siempre era muy optimista. I had to change. Pero yo sí tuve que cambiar. I had to learn to see the best in people. Yo tuve que aprender a mirar lo mejor en las personas. I wanted my family to have those experiences. Yo quería que mi familia tuviera esas experiencias. Or maybe it's your lifestyle. O a lo mejor es tu estilo de vida. You know, I think your lifestyle is the most important thing about how you live. Yo creo que tu estilo de vida es lo más importante. ¿Cómo vives? Maybe you don't want a Porsche, maybe you want a pickup truck. A lo mejor tú no quieres un Porsche, solamente quieres una camioneta. I'm very cool with that. Está bien. Maybe you don't want a big gigantic house. A lo mejor tú no quieres una gran casa. Maybe you want a smaller house on some land on a lake. A lo mejor tú quieres una casa más pequeña con mucho terreno like Terry, en un lago. You want to live on the beach. O como Terry que quiere vivir en la or playa. Maybe you want two or three homes in different places. O tres casas en diferentes lugares. Lifestyle. Estilo de vida. The American dream. El sueño americano. You know what the American dream is? ¿Sabes cuál es el sueño americano? Freedom. Libertad. The freedom to come and to go. La libertad de ir y venir. The freedom to earn. La libertad the freedom de poder to ganar. Share. De compartir. Or maybe it's giving to charities. O a lo mejor dar caridad a instituciones. Maybe you don't give as much as you want to. A lo mejor no das lo que podrías dar o te maybe gustaría you'd love dar. To give more. A lo mejor te gustaría dar there más. Are so many people that have less than you. Porque hay mucha gente que tiene menos que nosotros. Honestly. Maybe you think you're poor. A lo mejor tú piensas que estás pobre. Not compared to some people. No comparado con los demás, con we otras work personas. With a charity that gives people wheelchairs. Nosotros hacemos caridad a personas que necesitan una silla de ruedas. Do you know there are people that are born without legs that spend their entire life on the ground? ¿Tú sabes que hay gente que nace sin piernas y toda la vida tienen que estar en el suelo? Do you know for $80 you could buy a wheelchair and put that person off of the ground into a chair? ¿Tú sabes que puedes comprar una silla de ruedas y quitar a esa persona del suelo y ponerla en una silla de ruedas? So they could feel like a real person? Para que realmente se sienta un poquito más como un ser humano. What if you could buy 100 chairs? ¿Qué tal si pudieras comprar 100 sillas de ruedas? Or I know Jody and Kathy work with the Dream Academy. Es como Jody y Kathy que trabajan con Dream Academy. What a wonderful charity. Es un programa children. De caridad que ayuda a los niños. So maybe that's how you want to change. Porque a lo mejor así quieres maybe cambiar. That's why you want to change. A lo mejor así quieres cambiar. Maybe your church sponsors missionaries in another country. A lo mejor en tu iglesia ayudan a personas misioneras. I just know this. Unless you know why you want to change, you will not change. Al menos que sepas por qué quieres cambiar, no vas a cambiar. You've got to know why. Tú tienes que saber por qué. If it's dissatisfaction with your house, your cars, your clothes, then you must know why. Si tu insatisfacción es tu casa, tu carro, tu ropa, entonces you must know why. Si es if it's getting out familia, of debt, saber you must know why. O salir de deudas, debes saber so the por first qué. Step in change entonces, el primer paso del cambio is to know why. Saber por qué vas a second cambiar. Second part is change what? La segunda parte es if cambiar you're gonna change, qué. What do you change? ¿Y cambiar qué? Entonces, ¿qué es lo que debo de cambiar? Do you change your hairstyle? ¿Cambiar mi corte de or pelo? Or do you change your glasses? ¿Mi estilo de pelo? Or do you change your shoes? ¿Lentes o mis zapatos? No, we're talking about things much bigger than that. No, estamos hablando de cosas más we're grandes talking about que esas. The inside. Estamos hablando de un cambio interno. For me, para mí, I had to change my priorities. Yo tengo que cambiar mis prioridades. I was putting so many things in front of my business. Yo estaba haciendo tantas cosas en mi negocio. Now, Now listen, my friends, there are some things more important than business. Hay algunas cosas más importantes que el negocio. I think your family is more important than business. Creo que tu familia es más importante que el negocio. I think your spiritual life and your commitment to God is more important than business. Y tu compromiso con Dios es más importante que el negocio. I think the air that you breathe is more important than business. Creo que el aire y lo que respiras es más importante que el negocio. But I think business is more important than watching television. Pero creo que el negocio es más importante que ver la tele. I think your business is more important than working in your lawn. Pero creo que el negocio es más importante que cortar la yarda. And some people are more interested in their abs than they are in being a diamond. Y hay personas que están más interesadas en hacer un six pack que construir six-pack, un negocio. I heard that. And so, oh, if you're spending more time at the gym than you are showing the plan, something is wrong. Y si tú quieres estar haciendo estas otras cosas y no construir el negocio, entonces algo está mal. Some people spend more money on the outside of their head than they do on the inside of their head. Mucha gente invierte más en lo exterior que en lo interior de sus mentes. So what's really important to you? Entonces, ¿qué es más importante para ti? Is being a platinum really, really important to you? ¿Ser un platino es muy, muy importante para ti? We think 24 hours a day about what's important to us. 24 horas al día pensamos qué es más importante para nosotros. Since our recent little grandson was born and he had some problems, ahora que recientemente con nuestro nieto nació con algunas complicaciones, I find myself praying all the time for him and his mother. Me encuentro orando constantemente por él y por su mamá. Just praying and praying. Orando, orando, orando. You know why? ¿Sabes por qué? Because they're important to me. Porque ellos son importantes para mí. They're important to me. Ellos son muy importantes para mí. When we know what's really important to us, cuando nosotros sabemos qué es importante, then we para will nosotros put our efforts and our life and our abilities in the direction of the things that are important to us. Entonces and we'll vamos a poner change todo nuestro esfuerzo y dirección para poder movernos hacia ese cambio. So, change what? ¿Cambiar qué? Someone said, you must give up what you don't want to make room for what you do want. Debes de desistir de aquello que quieres por aquello que deseas. There's only so much room in a life. Solamente hay cierto espacio en nuestras vidas. 24 hours a day, 24 horas 7 al día, days a week, 7 días a la 365 semana, 365 días al año. There's only so much time in a life. Solamente hay cierto tiempo en nuestras vidas. We must get rid of what we don't want to make room for what we do want. Debemos deshacernos de aquello que no queremos para hacer espacio para lo que sí queremos. Maybe bowling is your problem. A lo mejor irte de bowling es un problema que tienes. I don't know how many of you bowl. No sé cuántos de ustedes van maybe bowling. Softball or baseball is your problem. No sé, a lo mejor maybe te gusta jugar is your problem. Baseball, football, maybe working softball, on your car is your problem. O viendo la tele o echando mecánica a los carros es tu but problema. We have to give up something now for something different that we want in the future. Pero tienes que estar dispuesto a deshacerte de algunas de esas cosas para hacer espacio para las cosas que van a construir tu futuro. You cannot be the same before your business as you're going to be after your business if you want to be a platinum, an emerald, or a diamond. No puedes ser el mismo para llegar a platino. Tienes que ser diferente y llegar a platino, esmeralda y diamante. When I got married, cuando yo me casé, nearly 45 years ago now, hace ya casi 45 años, I had to change some things. Yo tuve que cambiar algunas cosas. I had to change some things. Tuve que cambiar algunas cosas. When I got married, cuando me casé, I stopped dating. Paré de andar mirando o saliendo con otras mujeres. Why? ¿Por qué? It was the right thing to do. Porque era lo correcto hacer. I didn't say to my wife, yo no le dije a mi esposa, I'm going to keep just two girlfriends. Solamente me voy a quedar con dos novias. I had like five. I'm going to get rid of three. Tenía I'm just como gonna cinco, keep two. Entonces voy a quedarme con dos. And I'm going to come home every night except Thursday nights. Y voy a regresar todos los días de la semana. La casa voy a llegar, pero solamente and el jueves Thursday no nights, voy a llegar. Thursday nights I'm not coming home. El jueves no voy a venir. How would that work in a marriage? ¿Cómo funcionaría eso en un matrimonio? Would you feel like he loves me? Te sentirías así como que, oh, él me ama. He's given up everything for me. Él ha dado todo por mí. Listen, we know when something's important by what we give to the thing we love. Sabemos que es importante cuando estamos dispuestos a dar eso que amamos. Relationships are built on giving. Las relaciones están formadas en dar. You want your business to grow? ¿Quieres que tu negocio then crezca? Change. Entonces cambia. Give to your business. Cambia y da a tu you negocio. May need to change your priorities. A lo mejor tienes que cambiar tus here's prioridades. Another thing. You may need to change your thinking. Aquí hay otra cosa. A lo mejor tienes que cambiar tu de manera we can't have the same thinking before we go diamond as we do on the way to diamond. No podemos llegar a diamante pensando como pensábamos ahorita o en el camino a llegar a diamante. For me, para mí, 7 tapes, 7 hours. 7 cintas, 7 horas, 7 veces. Were you here Friday night? ¿Estuviste aquí el viernes en la noche? 7 tapes. 7 cintas. 7 hours. 7 horas. 7 times. 7 veces. That changed my thinking. Eso cambió mi manera de pensar. Quick math in my head. Rapidez en matemática en mi mente. That's 490 hours. Esas son 490 horas de escuchar. That's 500 CDs. Esos son 500 CDs. That I listened to in about 6 months. Que escuché dentro de 6 meses. Changed me forever. Me cambió para siempre. I was never the same. Nunca volví a ser el mismo. When I would get a thought, a negative thought, cuando yo me llegaba un pensamiento then negativo, those tapes would pop into my head. Y esas cintas I didn't have room for the old thoughts because I had new thoughts. Ya las cosas viejas no había espacio en mi mente para ellas porque tenía cosas what nuevas. What we don't realize sometime lo que is no you have a CD. Es que tenemos un CD. You have a CD that's playing in your head all the time. Siempre está grabando, siempre it's playing está, inside your head all the time. Siempre está funcionando dentro the de CD tu mente. Is going all the time. Siempre está tocando. You know the siempre title of the CD? ¿Sabes cuál es el título de ese CD? Your Past. Tu pasado. That's the title of the CD. Ese, así se llama el CD que it's traes playing integrado. Inside your head all the time. Siempre está tocando your ese past. CD. Tu pasado. Your past. Tu pasado. Your past. Tu pasado. Your failures. Tus fracasos. All the things you've done wrong. Todas las cosas que has hecho all mal. The people that discouraged you. Todas las personas all que te han defraudado. All the times when you didn't do what you said you would do. Todas las veces que no every hiciste lie lo que ibas you a have told. Todas las mentiras every que has time echado. You were dishonest. Todas las veces que has sido every deshonesto. Time you didn't treat a person kindly. Todas las veces que no trataste algo con respeto. All of that plays in your head over and over and over and over and over and over again. Siempre está tocando en tu mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no puedes cambiar. Because the CD of your past porque el CD del pasado que está dentro de tu mente no te deja cambiar. You've got to get rid of what you don't want to make room for what you do want. Tienes que deshacerte de aquello que no quieres para que hagas espacio para lo que sí quieres. For me, para mí. It was 7 tapes. Eran 7 cintas, 7 horas. 7 times. 7 veces. Most people simply do not listen to enough CDs to change their thinking. Mucha gente simplemente no escucha suficiente CD para cambiar esa manera de pensar. Somebody told me one time, "Well, I'm listening to 2 a day." Alguna vez alguien me dijo, "Bueno, estoy escuchando 2 CDs diarios." I said, "Are you changing?" ¿Y estás cambiando? I said, "Well, no." No. Well, then you need to listen to 4 a day. Entonces necesitas escuchar 4 a día. 4 a day? 4 al día. You expect me to listen to 4 a day? ¿Tú esperas que yo escuche 4 CDs al día? No, I don't expect you to. Yo no espero que los escuches. I don't care if you listen to any. De hecho, no me importa si los escuchas. You ninguno. Can throw away all the CDs. I don't care. Puedes tirarlos si quieres. All I'm telling you is this. Todo lo que te digo es esto. If you want to change, si quieres cambiar, you've got to get rid of what you don't want to make room for what you do tienes want. Tienes que deshacerte de lo que no quieres en tu mente para hacer espacio para lo and que sí quieres en tu mente. And as long as the CD that's playing in your head porque is called my past, then you're going to stay the way esté tocando you en tu mente, are. Te vas a seguir quedando donde estás, donde mismo. Everybody get it? ¿Lo entienden? You get it? ¿Lo entiendes? It is so obvious that sometimes we don't get it. Que a veces no nos cae el 20, no lo entendemos. It was looking right in my face and I didn't understand it. Me miraba aquí en mi cara el cambio y no lo podía entender. I'm not growing because I'm not changing. No estoy creciendo porque no estoy cambiando. You know what I said? ¿Sabes qué dije? I don't like to read books. No me gusta leer libros. That's what I said. Eso es lo que yo dije. I don't like to read books. A mí no me gusta leer. As though I was punishing my upline by not reading books. Como que si estuviera castigando a mi upline por no leer. You know who I was punishing by not reading? ¿Sabes a quién estaba yo castigando por no leer? My wife. Mi esposa. You know who I was punishing by not changing? ¿Sabes a quién estaba lastimando por no cambiar? My children. Mis hijos. The day I realized that, el día que yo me di cuenta de eso, I started reading. Empecé a leer. I was so embarrassed. Tenía tanta vergüenza. I was so embarrassed. Tenía tanta vergüenza. I'm not that kind of person. Yo no soy ese tipo de persona. I wouldn't punish an innocent person. Yo no castigaría a una persona inocente. That's not who I am. Yo no soy ese tipo de persona. But by not changing, pero por no estar dispuesto a cambiar, exactly what I was doing. Es exactamente lo que estaba haciendo. You may need to change your priorities. A lo mejor tienes que cambiar tus prioridades, tus pensamientos. You may need to change some habits. A lo mejor hábitos. Maybe you've got a habit of getting angry. A lo mejor tienes el hábito de enojarte. If you want to be a leader in this business, si vas a ser un líder en este negocio, then you cannot react to your own emotions. Entonces no puedes reaccionar a tus propias emociones. Did you hear what I said? ¿Escuchaste lo que te dije? Because that was brilliant. Porque eso era brillante lo que te acabo de decir. If you want to be a leader, you cannot react to your own emotions. Emociones. Somebody says something to you? ¿Alguien te dice algo? And you come back at them? That's not regresas, what leaders do. Y lo confrontas. Esa no, somebody says something unkind esa no to you? Es una buena actitud. ¿Alguien te dice algo que no a está leader muy says, bien? I'm sorry you feel that way. Si algo que no te gusta, el líder dice, ¿sabes qué? Me siento, lo siento que no te sientas así, que perhaps te sientas así. Perhaps I did something wrong to you and I'm very sorry. Posiblemente te hice algo que no estaba this, okay? bien. Y sabes, vamos a componer esto. ¿Está bien? I want to be your friend. Quiero ser tu amigo. Let's fix that. Vamos a componer esto. Instead of saying, you can't talk to me like that. En vez de decirle en su cara, tú no debes de hablar de esta manera. I didn't do that. Yo no hice eso. Don't blame me for something someone else did. No me culpes a mí por lo que hizo alguien más. So you may have a habit of getting mad. Hacemos hábito de you may have the habit of shopping at Walgreens. Hacemos el hábito también de ir a comprar a la farmacia, Walmart, o Kmart, or some mart, o algún mart por ahí. You may have to change that habit. A lo mejor tienes que hacer because cambiar ese hábito porque el cambio change. Crea cambio. You may have the habit of blaming other people. A lo mejor tienes el mal hábito de culpar a los demás. Third point. El tercer punto. We talked about change. Why? Ya hablamos de cambiar por qué. And change what? Cambiar el qué. And what was the third one? I forgot. ¿Y cuál fue el tercero? I'm just saying if you're listening, change how. Here's how we change. Quiero ver si están escuchando. I'll give you 5 points. ¿Qué hay el cambiar el cómo? Number one. El número uno. Decide to change. Decide cambiar. Make a decision tonight. Toma una decisión esta noche. I'm going to change. Voy a cambiar. You know why more people don't change? ¿Sabes por qué mucha gente no cambia? Because it's painful. Porque es doloroso. You are very comfortable with the you that you've created. Porque ya estás muy cómodo con el tú que has creado. You like you. Oh, yo me gusto. Oh, like me. You do. Yo me gusto. You're comfortable with you. Porque nos sentimos cómodos. You see all the problems with other people, but vemos not with yourself. Todos los problemas con los demás, pero no con nosotros. You'll have to make a decision. I need to change. I've decided to change. Es tomar la decisión de decir yo necesito cambiar. Yo and voy then a you're cambiar. Gonna have to stare down the pain of change. Y luego vas a tener que mirar a los ojos ese dolor del cambio. And maybe you want to tell your upline. Y a lo mejor tienes que decirle I'm a tu upline. Change. Voy a cambiar. Going to make other people very uncomfortable. Va a poner a otros alrededor de ti incómodos. The guys you used to hang around together before you decided to change. Porque con aquellas personas que te rodeabas antes they de querer cambiar. The old you. Porque a esa gente le gustan cómo eres they al viejo tú. With the old ellos you. Ya estaban acostumbrados con el viejo tú. The new you. Pero el nuevo tú. Will make a lot of people uncomfortable. Va a poner a mucha gente incómoda. But not the ones that love you. Pero no aquellos que te aman. And not the ones that you love. Y no aquellos que tú amas. Number one, decide to change. Número uno, decide cambiar. Number two. Número dos. Be honest with yourself and write down a plan for change. Sé honesto contigo mismo y haz un plan para cambiar. Talk to your upline. Habla con tu upline. Which book should I read? ¿Qué libro debería leer? How many CDs should I be listening ¿cuántos to? ¿Cuántos CDs deberías de escuchar? Where, what should my thinking be? ¿Cómo debería how estar many pensando? Plans a month should I be doing? ¿Cuántos planes crees que deba de dar what are the mes? Vital signs that are necessary to create the change that I'm looking for? ¿Cuáles son los signos vitales que van a mostrar que estoy cambiando? Number three. Número tres. Become accountable to your upline. Rinde cuentas a tu upline. And for you that may mean a weekly meeting or a monthly meeting. A lo mejor es reunirte con él or semanalmente a mensual, call, o simplemente text, o una llamada o un but texto. It's regular contact with your upline. Pero es contacto regular con tu upline. We call it coaching. Se llama entrenamiento. Every successful athlete has a coach. Todo atleta exitoso tiene un and that entrenador. Coach is not critical of them. Y ese entrenador no lo that critica. Coach simply tells them what they could do better. El entrenador solamente le dice en qué puede hacer mejor. Number four. Número cuatro. Make the commitment to change. Haz el compromiso de cambiar. Everybody wants to grow. Todos quieren cambiar. Everybody wants their PV to go up. Todos quieren que sus everybody puntos crezcan. A new pin for their todos queremos un nuevo pin. But don't just commit to volume, commit to change. Pero no solamente te comprometas con el volumen de puntos, también comprométete con el cambio. Commit to building the person who can build the diamond. Comprométete con la persona que puedes construir, que puede construir el nivel de diamante. Y número 5. When you fail in the process of change, hit the reset button. Cuando fracases en ese compromiso de cambiar, vuelve a empezar. This is not a race. Esta no es una carrera. There is no time limit to change. Este no hay un tiempo límite para cambiar. If you need to start over, then si necesitas cambiar, empezar de nuevo, empieza de nuevo. If you need to say to your upline or to your husband si or to your wife, decirle a tu esposo o a tu I'm doing better this o a tu upline, dile, I'm going to do better. Voy a mejorar. Hit the reset button and start over. Voy a empezar de nuevo. I'm a big believer in the writings of John Maxwell. Yo creo mucho en las escrituras de John Maxwell. He's a personal friend. Es un amigo mío. And I personal. Like the way he writes. Y me gusta cómo escribe. John has written over 75 books. John ha escrito alrededor de 75 libros. It's a lot of books. Son muchos libros. I don't think I have read 75 books. Yo ni creo que he leído 75 libros. And he has libros. Written 75 books. Y él ha escrito 75. We were on a vacation together, four families. Estábamos en unas vacaciones juntos, cuatro familias. To Australia. En Australia. And there were three of us on the Great Barrier Reef at Hamilton Island sitting on the beach with John. Y estábamos en este lugar con John Mike. Me, Max, three other sentados. Guys and John. En estas vacaciones sentado and we were con just sitting John there y otros talking. Amigos. Y estábamos nada más we had a ahí nice lunch on the beach. Estábamos teniendo esta comida muy and rica. And one of the guys alberca, said to John, playa, John, how can you write so many books? Y este amigo le pregunta, John, ¿cómo le haces para escribir tantos libros? He said, it's simple. Le dijo, es simple. He said, I can write 100 more. Puedo escribir otros 100 más. And we just all stopped and said, what? Y todos lo miramos y dijimos, ¿qué? What do you mean it's simple? ¿Cómo que es simple? Your books are so helpful. Tus libros son tan buenos. How do you ayudan write tanto. So well and so often? ¿Cómo es que escribes tan bien y tan seguido? He said, the law of five. La ley de cinco. What does that mean, John? ¿Qué quiere decir eso, John? The law of five. La ley del cinco. He said, you can do anything with the law of five. La ley de cinco dice que puedes hacer cualquier cosa and con he went on to explain. Fue y nos explicó. He said, if you take a tree, si tomas un árbol, any size tree, de cualquier tamaño, it doesn't matter how big it is. No importa qué tamaño sea. If you will take an axe, si tú tomaras una hacha, and every day go to that tree, y cada todos los días vas y le pegas al hacha, take five swings, al árbol, y le das cinco hachazos, three, four, five, lay the axe down, y pones, le das cinco hachazos y pones and come la, back the next el day, hacha ahí, y ahí la dejas y te vas y regresas el próximo día y le das otros cinco hachazos al árbol. Four, five, lay the axe down. Pone la hacha. Come back the next day. Regresas el tercer día. Four, five. Y le das cinco hachazos. If you take five swings at that tree every day. Si tú le das cinco hachazos todos los días. No matter how big that tree is. No importa qué tan grande sea el árbol. No matter how big that tree is. No importa qué tan grueso sea el árbol. Someday you will cut that tree down. Un día vas a cortar ese árbol y lo vas a tumbar. Someday. Un día. Someday. Un día. The law of five. La ley de cinco. He said, that's how I write books. Así es como yo escribo libros. He said, there are five things I do every day. Hay cinco cosas que hago todos los días. Every day. Todos los días. He said, sometimes people ask me, every day? A veces la gente me pregunta, todos los días. Do you do these things like when you're sick on that day? Y me dicen, ¿tú haces esto de escribir cuando estás enfermo? Every day. No, todos los días. Do you do it on the day that your children were born? ¿Lo haces en los días cuando tus hijos estaban nacieron? El día every que, day. No, todos los días. The day your dad died? El día que tu papá murió. Every day. Todos los días. Christmas Day? En Navidad. Every day. Todos los días. John said, there are five things I do every day. John dijo, hay cinco cosas que hago todos he said, los you días. Know why I do them every day? ¿Sabes por qué los hago todos los días? Because if I don't do them one day, porque I cannot si no do them 2 days. A lo mejor tampoco voy and a hacer, if I don't no do them 2 days, dos, I cannot si no do them 3 days. No lo voy a hacer en 3 días. Five things cinco every day. Cosas todos los días. And his things were, he reads every day. Y su cosa he es writes que every day. Todos los días. He has a filing system, so he puts things in files lee todos every los días, day. Ponen archivos cosas todos los días. So I was thinking. Y yo pensaba. The law of five. La ley de cinco. What if I could give you five things that if you did every day, you would be a diamond? ¿Qué tal si hicieras cinco cosas todos los días, te hicieras diamante? Wouldn't that be amazing? ¿No sería eso Because asombroso? It's true. If you take five swings at that tree every day, no matter how big the tree is, what will eventually happen? Porque si tú das cinco hachazos a ese árbol y lo tumbas, eventualmente, ¿qué sucede? Timber! El gran árbol cae. The tree is coming down. El árbol cae. So this is my final gift to you. Este es mi último regalo para ti. Do these five things every day. If along the way you change. Si en el camino cambias. If you stay just like I'm saying. Si te mantienes como te digo. If you stay just like you are. Si te mantienes como tú eres ahorita. It would be like taking the axe. Es como yo y con el hacha. And swinging it in the air five times instead of hitting the tree. Es darle vueltas en el aire o pegarle al aire cinco veces en vez de pegarle al árbol. It's not looking at the tree five times. No es solamente mirar cinco veces al árbol todos los días. It's not wishing the tree would fall down five times. Es no solamente desear que el árbol se cayera. It's hitting it with the axe five times every day. Cinco veces con el hacha al árbol. So here's things to do every day, five things. Hay cinco cosas que hay que hacer todos los días. Número uno, read. Leer. Not going to tell you how much. No te voy a decir cuánto. Depends on how much you need to change. Depende cuánto necesites cambiar. Some of you need to read 15 minutes a day. Algunos nobody solamente needs to read necesitas less than that. 15 minutos, algunos menos. Some need to read an hour a day. I don't a lo mejor algunos necesitan una hora. Yo I'm no not sé. Going to tell you what to read. Your upline can tell you yo what te voy to a decir read. Que leas. Tu upline te va a decir que leas. I would say The Magic of Thinking Big is a good one to read. Yo te diría que el libro La Magia de Pensar en Grande es un buen libro That's para leer. That's the book that changed my life forever. Ese es el libro que cambió mi vida para siempre. I have read it every year for 20 years. Tengo 20 años leyéndolo. Read every day. Lee todos los días. Number two. Número dos. Listen every day. Escucha todos los to días. To something that your upline is recommending, something in your system. Algo que tu upline está recomendando, CDs, algo dentro del some sistema. Some DVDs. Los CDs, los DVDs. Something to give you inspiration. Algo que te dé inspiración y motivación. And teaching you how to build your business. Y que te enseña cómo construir tu negocio. Y que lo escuches todos los días. Should you listen to one CD? Deberías escuchar un CD o dos. Or three CDs? O tres. I don't know. Yo no lo sé. For me, it was seven tapes. Para mí eran siete cintas, siete veces, siete horas. It took me listening to 500 hours to get that old tape out of my head and get the new one in. Me tomó 500 horas para sacarme esa cinta vieja number que traía one, y ponerla nueva. Number two, listen. Número uno, number lee. Three, dos, escucha. Tres. Encourage people in your team every day. Todos los días anima a alguien en tu equipo. Upline todos los días. And downline. Uplines y downlines. I'm not saying call the same person every day. No te digo que le llames al mismo todos but los días. Do some encouraging every day. Pero todos los días motiva a alguien. Don't forget to tell your upline how much you love them and how much no se te you olvide care for them. Decirle a tu upline cuánto lo amas y cuánto te and don't forget te to tell your downline. Y no te olvides and decírselo by the way, a tu downline. Don't forget to tell your husband and wife and your children, your grandchildren. No se te olvide, every day. A tu esposa, a tu esposo. Every decirle, day being todos los días que los amas. Todos los días. Number four. Número cuatro. Meet two new people every day. Conoce a dos personas todos los días. There's nuevas. 7 billion people in the world. Hay 7 billones de personas en todo el mundo. Meet two new ones every day. Conoce dos nuevos en todo Just el mundo. Meet them. Todos los días. Hey, how are you? Solamente salúdalos. My name is Bob. Hola, soy Bob. That's it. Es todo. You don't have to get a number. No tienes ni que obtener un número. All of that will come later. Eso vendrá después. But meet two new people every day. Pero todos los días saluda a alguien five, que no conoces todos los show días. Show a product or show número the plan cinco, every day. Enseña un producto o enseña el plan todos los días. Todos don't los días. Let a day go by no that you haven't either sold a product or show the plan. Sin enseñar un producto o enseñar un plan. And if you go like 10 days with just showing products and no plans, something is wrong. Y si te vas por 10 días seguidos solamente enseñando el producto y no enseñando el plan, but algo está day, mal. Pero todos los días. Every day listen, every todos los días day read, escucha, todos los días every day encourage, todos los días every motiva, day meet two new todos people, los días every conoce day a alguien show nuevo, the plan. Todos los días enseña el plan. And change. Y cambia. And I don't know how you could not be a diamond. Y yo no veo cómo no puedas ser diamante haciendo eso. Because when you're doing those things, porque cuando tú haces estas cosas, you figure out what's inside you. Tú figuras qué hay dentro de ti. And you change. Y entonces cambias. Look, when I look out over the room, cuando yo miro en este cuarto, I don't know you personally. Yo no te conozco personalmente. But most everybody in this room has the ability to be a platinum. La mayoría de ustedes tienen la habilidad de llegar ya a platino. Now, if you have a major disability, a learning disability, pero I si don't tienes know. Una deshabilidad mental, there are some people that probably can't be platinums because they can't think, and I understand that. Porque a lo mejor ellos no podrían llegar a platino porque no tienen la habilidad de pensar. But I know eso. People that can't walk that have become diamonds. Pero sí conozco gente que no pueden caminar y pueden ser, y ya han llegado a diamantes. I know people that are blind that have become diamonds. Conozco gente que era ciega o es ciega y ya llegaron a diamantes. I know people that stutter that have become diamonds. Que eran tartamudos y llegaron a diamante. I know men who've done it without their wives. I know wives that have done it without their husbands. Conozco a hombres que han llegado a diamante sin esposa o sin su esposa y esposas y sus esposos llegado a diamante. So I'm ready to draw this conclusion. The only thing that stands between you and the land of your dreams is change. Lo único que te separa de llegar a diamante es el cambio. When I commit to change, cuando yo me comprometo al cambio, and I commit to my dreams, y yo me comprometo a mis sueños, then you and I together will live in the land of our dreams. Entonces tú y yo vamos a vivir en la tierra de nuestros may sueños. God bless you to que make Dios good te bendiga decisions. Y haz las decisiones. And may God bless your families. Thank you so much. Y que Dios bendiga see a tu you familia. At Achievers. Aunque las técnicas y métodos sugeridos han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Creemos que las ideas aquí presentadas lo asistirán a desarrollar un negocio sólido y productivo. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sin trabajar duro. El éxito representado en este perfil puede reflejar ingresos de otras fuentes que no provienen de Amway, como ingresos de la venta de materiales de apoyo al negocio o inversiones y negocios fuera de Amway. Para empresarios independientes activos únicamente. No está autorizado su uso con prospectos. Este es un programa con derechos reservados y se encuentra protegido por leyes internacionales de derechos de autor. La compra de este material es opcional y se prohíbe la reproducción sin autorización. Todos los derechos reservados.